¡Ay, hombre, huepa, hey! ¡Párate, verdolaga! ¡Que te va el soco pa' encima! ¡Ay! Me ha dolido en el alma negra que te vaya, porque sin duda me hace sufrir tu partida. Me ha dolido en el alma negra que te vaya, porque sin duda me hace sufrir tu partida. Y la mujer cuando abandona a quien la ama, tiene que tener el corazón de tu medida. Y la mujer cuando abandona a quien la ama, tiene que tener el corazón de tu medida. ¡Uepa, hey! Al puede meterse le carga y funciona las mil maravillas. Al puede meterse le carga y funciona las mil maravillas. Métale la carga que quiera, que siempre le funciona bien. Métale la carga que quiera, que siempre le funciona bien. Y no es como el mío que se queda sufriendo por una mujer. Y no es como el mío que se queda sufriendo por una mujer, sino que lo diga mi compadre Mañe Martínez y José Antonio Pumarejo, el futuro del Copey. Ingeniero Duber Durán y Sergio, me saludan a Víctor Julio en Cartagena. ¡Uy! Compadre Roberto Silva, Carlos Iván y Salvatore, esta es la gente. Yo quisiera tener un corazón indolente para que no le penetre dolor ni pena. Yo quisiera tener un corazón indolente para que no le penetre dolor ni pena. Pero que va, yo no nací con esa suerte, el que tengo cada ratico se me friega. Pero que va, yo no nací con esa suerte, el que tengo cada ratico se me friega. Quiero un poquito más fuerte, pa' que no sufra si lo dejan. Lo quiero un poquito más fuerte, pa' que no sufra si lo dejan. Pa' que se salve mientras pueda, cuando no hay amor mutuamente. Pa' que se salve mientras pueda, cuando no hay amor mutuamente. Porque es que el mío llega y se entrega, sin saber si van a quererle. ¡Ay! Porque es que el mío llega y se entrega, sin saber si van a quererle. Padre Alex Ochoa, allá en la loma.